continuamos en La Venganza Será Terrible. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, no, bueno. Nos han sorprendido. Sí, nos sorprende trabajando. Bueno, adelante. Estamos en el multiteatro, estamos en Radio del Plata, M1030. Durante los feriados de la semana próxima estaremos haciendo el programa en vivo. Sí, sí. ¿Qué otra información quiere que le dé? Que puede ingresar al sitio alejandrodolina.com.ar y mandar mails a través de ese sitio. El lunes y el martes estaremos solitos acá, además, porque los muchachos no los dejan venir, tío, no pueden venir. ¿Qué muchachos? Los muchachos de la muchachos que hacen, como era ser camarógrafo, claro. No, creí que no está en los días de carnaval, que va a venir justamente mucha gente. Pero por eso, ¿cuál por es eso? La idea, transmitir los peores programas. Lo dijo usted igual. Bueno, señoras, señores. Fantástico, los cursos pasa lo mismo, tampoco. Vamos a estar el miércoles y el jueves. Transmitiendo los cursos. Pero, ¿y no hay curso miércoles y jueves? Bueno, pero es el día que trabajamos nosotros. Claro, ¿qué va a ser? Los otros días es feriado. Los partidos también los transmitimos. No los sábados y domingos, porque imagínese. ¿Para qué se lo dije? Señoras, señores. Sí. Este es el mejor momento para dar comienzo, ¿vale?, al siguiente segmento. Escapadas turísticas en este fin de semana largo. Escape, sí. Bueno, ya está. No, ya está, no, recién decían. Y si es el mini turismo, ya está. Decían en el noticiero que se van a movilizar 2 millones de tipos. Todos juntos. ¿Para qué? Para irse. Y para gastar 1.600 millones de pesos, todos juntos. Es como una paritaria al revés. Claro, hagamos la cuenta de cuánto gasta cada uno, de 2 millones, 1.600 millones. 1.300 pesos. Sí. Y pierdo plata. O sea, por día, sí, pues. Bueno. Pero, sí, no sé. La cifra que usted diga no tiene ninguna gracia. Qué malvado. Bueno, señor. ¿A dónde podemos ir? Contamos con el director de turismo, el doctor Rolando Schiavi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? También llamado Meyer. Sí. ¿Cómo le va, doctor? ¿A dónde puede ir uno que no haya ido antes? Porque yo ya estoy podrida. Sí. Bueno, ya no fui sé. A todas partes. Mar del Plata ya fui. Bueno. San Clemente del Tuyú ya fui. Sí. Y bueno, viejo, ¿dónde voy a ir? Bueno, ya. Viste una playa, las viste todas. Hay un montón de lugares, no tiene por qué ir a la playa. Ah, oh, bueno. A la Plata no, a la Plata no. A la playa. Igual como todavía es verano. No me digas. Sí. Tío. Hay gente que puede... Con razón estaba sudando, sí, a los perros. Cosa. Así que decretaron verano de vuelta. Puede hacerse una escapada al mar o a los centros. ¿Qué le llaman escapadas? Sí. ¿Se puede ir uno decentemente diciendo me voy a tal lugar sin salir a las 3 de la mañana por la puerta de atrás? Nada. Atrás. No me escapo, señor. Voy de vacaciones. Bueno, pero eso da una idea de la vida que lleva en la ciudad, una vida miserable. Y controlada. ¿Usted llevará una vida miserable? Sí, señor, sí. Estamos programando una vida digna. Digna, ahí está. Orgulloso. Tan digna que cualquier día esto me pegue un tiro. Antes que una escapada soy capaz de matarme. Bueno. ¿A dónde me puedo escapar? Prolongue su dignidad, por ejemplo, cierre de la ventana. Ah. Sí, yo antes de irme, sí. Sí. ¿Qué más? No. Va a las zonas serranas de la provincia de Buenos Aires. Sí. Me han dicho que no hay nada, doctor. No se ve nada. ¿Pero qué? Me ha dicho Rolón que fue y estaba no empezaba cerrada. Nunca. No empezaba, dice. Claro, dice, ¿cuándo empieza cierre de la ventana? Y no empezaba. Pero sí, esa. Estaba en el medio y no había empezado. Empieza en Villa Ventana. No, usted si va, depende de qué quiere hacer. Uno, si quiere descansar, es una cosa. ¿Quiero qué? Si quiere descansar. Si quiero descansar, no voy a irme. Se tira en la cama y listo. Me quedo en mi casa, me tiro en la catrera y chao. Miércoles. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a... Corriendo a Copenhagen a descansar. Sí. Porque sí, yo iría. Hasta que escuche la sirenita. Puede ir a un spa. ¿A dónde? Qué linda ciudad, ¿eh? ¿Dónde queda? Sí, en Bélgica. En Bélgica. No, señor, es un complejo. Ah, sí, como el de la madre, dice que el tipo se quería... Este es más placentero. No creas. A ver, dígame, es una cosa así para personas, ¿eh? ¿Me entiende? ¿Cómo no? ¿Me entiende qué? Mira, vamos. No voy. No, pero ese... ¿Están esos spa de pareja que usted dice? Usted pareja. No, pareja no quiero. Quiero ir solano. Ah, bueno. Es una escapada. Pero si va solo es para ir a purificarse, a relajarse. No, todo lo contrario. Le limpia. No hay ningún lugar divertido en el mundo que todo el mundo está relajándose. Sano. Descansando, curándose. ¿Usted quiere ir a bailar? ¡Ahí está! ¿Dónde hay un bailongo? Acá en Buenos Aires, señor. Ahí está, por eso señor, me gusta quedar. Voy a los lugares de veraneo, no hay nada. Están todos descansando, purificándose, con la familia y cargando las pilas. Imagino dónde las cargan, Bueno, si usted quiere... esos bailes, puede ir a los centros de carnaval, en Gualeguaychú y Corrientes. ¿Es el mismo corso los dos? No, señor. Que se continúa, que van y vienen. No, es lejos, Gualeguaychú de Corrientes tiene una. Yo no digo que sea cerca, digo, pero son la misma gente, ¿no? Sí, Fernando Bravo y Badía, digamos. No, señor. No, hay comparsas y... Pero mismo que acá, prácticamente. No, con un movimiento mucho más importante. ¿Y por qué así? ¿Dónde está la diferencia? Explíqueme. Y la diferencia es el despliegue, la cantidad de gente que asiste, de... Claro, en ciudades más ricas que Buenos Aires, ya de comparsas, de bailarines, trajes, de todo. ¿Y trajes solos? No. Se mueven. La vestimenta que hacen. Compuesta solamente por trajes. Y claro, y la gente va desnuda atrás, por eso es el carnaval así. Eso es lo bueno. Familias, señor, que se dedican a... Respecto, por ejemplo, otra cosa, sí, no, déjeme del carnaval. No. Ah, el carnaval de Río de Janeiro, ¿cómo es? Ahí está. Y bueno, sí, también es un gran carnaval con el zambódromo. Usted cada vez que le pregunto algo, su respuesta es deceptiva. Un gran carnaval, mucha gente. Es que no hay mucho más no que está eso. No está diciendo nada, dígame. ¿Cómo es que viene, no? Usted se para en la esquina, viene un tipo con una corneta, etcétera. Eso quiero que me diga. Acá hay ¿qué me va a pasar? ¿O qué me van a hacer? ¿O qué le voy a hacer yo a los demás? No, obviamente los trajes. No. Usted se para en la esquina, en Río de Janeiro, viene... una señorita desnuda y lo arrastra hasta la playa del Leblon. Ahí le roban después. Bueno, no. Primero usted tiene que acceder al Sambódromo, no es que... ¿Qué es un santo? Va por cualquier... ¿Al Sambódromo qué es? El santo de hoy. El protector de los es una calle blanca. No me digas. Ah, pero sí, toda pintada de blanco. Y las rayas son negras para cruzar. Sí. Y tiene tribunas, como un estadio de fútbol, pero como un autódromo. Por eso un autódromo. Sí, claro, un Sambódromo. Pero recto. Y entonces usted paga su entrada y ve y baila en la tribuna, usted, pero ahí... ¿Cómo voy a bailar en tribuna? Voy a pagar, yo bailo en la pista, yo estoy acostumbrado a comunicaciones. Sí, señor. Señor, carnaval de comunicaciones no es que bailas en la tribuna. No, vos bailabas en la pista, en frío. Bueno, pero usted no, acá en Río de Janeiro puede ir a bailar por los barrios. Se levantaban esos pinchos. Como los carros rusos volando. No, ahí en Río no hace frío, no va a pasar. No, en comunicaciones tampoco, era simplemente la sensación desértica. En Río puede ir a bailar a la calle también, o en cualquier calle, lugar. Yo solo, como un loco. No, solo no va a estar. Yo lo hago en mi barrio también. Usted no me da ganas de ir a ningún lado, en la forma que me está vendiendo. Pero usted no quiere salir a ninguna parte. Bariloches. Bariloche. Bariloches. Un gran carnaval, No, ahí no quiero carnaval. Ahí quiero tirarme de cabeza con el esquí. No es una buena época para esquiar en Bariloche. ¿Cuándo voy a ir? Tiene que ir en invierno a esquiar. Y si ahora van justamente los de 360 a transmitirlo del esquí. Porque ponemos la nieve también, señor. Claro. ¿Qué tanto? No, igual en la alta cumbre hay nieve. Claro. Ah, entonces vamos a la alta cumbre. Pero es para tirarse con el... Sí, con el avión. Con esa especie de trineo. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. ¿Cómo una especie de trineo? No entiendo. Sí, que le llaman culopatín, se le dice vulgarmente. No sé si tiene un nombre más... Sí, más trineo. Y hay un tramo, pero es muy corto. Sí, sí. Donde hay nieve. Entonces se le termina enseguida. A los 10 metros. Claro. Sí, no sé, no, un poco más, pero... Es mini turismo. No, entonces no conviene. No hay Venecia, ninguna el carnaval parte. De Venecia. Ah, el carnaval de Venecia. Bueno, sí, la gente, el corso nadando. Es otro carnaval, señor, es un carnaval de máscaras. ¿Qué? Máscaras. Sí. Todo, otro carnaval de máscaras, disfrazadas. No, pero no es exactamente distinto. No está presente la desnudez en el carnaval entonces de Venecia. Peor todavía. El carnaval del 9 de julio de Casero tampoco. Hay colombines, vestidos y música. Usted no sabe describir el carnaval. No, ahí está, es eso. No me... La cosa es así, loco, en carnaval, como hay en la avenida San Juan, todos comparten su pan, su mujer y su gabán, hombres de 100.000 raleas. Y te pasas 4 días chupando y fornicando, y... Sí, señor, usted también. Hoy sembrado de bombillas, para tomar mate. No, pero si se va a hacer la escapada, que eso hablamos de turismo, usted también puede ir a otros lugares en donde el carnaval está a flor de piel, ausente. Claro. Ausente, por ejemplo, en Sierra de la Ventana. Sierra de la Ventana. Si hay un lugar donde no hay carnaval, ni siquiera en carnaval, no. Es Sierra de la Ventana. Sí, no sé. Están cerrados al carnaval. Sí. No sé si están cerrados. Sí. Quizás a mí me dijo Rolón que él se subió a una montaña a caballo. Calculá cómo será la montaña que el chancho la cruza al trote. No habla así, señor. Sí, señor. Ojo, Rolón fue a caballo, ni se bajó, dice, y subió a la montaña. La gente me miraba, dijo, Y incluso hizo sesiones de espiritismo, iba a decir. No, psicoanálisis. Psicoanálisis semimontado. Claro. ¿Cómo va a ser psicoanálisis semimontado? Psicoanálisis secuestre, señor. Eso es teatro semimontado. También. Él a caballo y el paciente a pie. Pero va recorriendo filas. A caballo al trote y el paciente le seguía resoplando, confesándole lo que había cenado anoche. Entonces, aparece mi tata. Y me dice, ¿qué estás haciendo aquí en calzoncillo? Con la mamá. Contaba los sueños, ¿no? Claro. Pero, ¿y eso tiene algún fin terapéutico? Sí. Distinto al del diván. Sí. Digo, bueno, reemplaza el diván. El psicoanalista montado y el psicoanalizado a pie. Sí, pero que es una técnica clínica. Tiene que ser en Sierra de la Ventana. ¿Y por qué? ¿Qué tiene Porque ahí sopla un aire, me dijo Rolón. Que incita a la confidencia. Ajá. En el cierre de la ventana todos se abren. Es increíble. Los delincuentes no pisan cierre de la ventana porque confiesan todo, igual que los funcionarios de CAE. Pero enseguida, te atienden. Para la panadería una docena de facturas. Ay, qué mujer que me engaña hace 20 años. Sí, pero no se puede ir a descansar ahí. Está. La gente. ¿Usted lo cansa que a la mujer del otro? A mí que me importa. No, pero la confesión de los inconscientes a flor de piel, de todas las personas. Todas las personas. Un paquete de cigarrillos. ¿Qué? Mi cuñado me debe 500 pesos y no me los quiere pagar. Pero señor, porque sale con el panadero, ¿viste? Eso no tiene que ver con la psique. ¿Con quién? Discúlpeme. Sí. Es un tema financiero. Y bueno. Además, ¿usted cree que hay influencia entre los estados emocionales del ser humano y los Estados Unidos y los factores climáticos, los aires? Totalmente, esa es la teoría de Rolón. Claro. Que es, dime dónde vives y te diré alguna otra cosa. Te diré tu código postal, claro. Él dice que según el calor que haga en un lugar, uno está loco o no. Claro. O sea que hay lugares. Ha hecho un mapa de la Argentina. Sí, con zonas erogenas. Sí, con isopatología. Las curvas isopatológicas. Sí, las curvas iguales patologías. Ah, mire, y si responde a un. Sí, señor. Claro, entonces, hay una línea que señala puntos de igual locura. Claro. Ah, ¿y en cuál vivimos nosotros? En la de mayor locura. Y coincide, ¿hasta dónde se extiende esa... Se extiende por toda la ciudad de Buenos Aires, en forma de espiral. Es un círculo vicioso, claro, es obsesividad. De la General Paz para adentro, una cosa así. ¿Y cómo funciona eso? Vio que ahí dicen que en Merlo, en San Luis, está la ionización... Ah, en Merlo no hay un solo psicoanalista. Es un microclima. Es un microclima, así que no estás loco nunca, ni nadie se enferma, nada. Felices. En Merlo no sucede nada. Pero es raro. En Merlo sale muy raro, sí, para mí, ahí hay algo raro. Sí, pero por señor... Eso no voy. Pero sí, muchos van porque dicen que hay wifi de la ionización positiva o negativa, no sé cuál es. ¿Ahí es donde la hamaca se hamaca sola? Ah, también. Sí, o eso Merlo, es, ¿sí? O eso es en Fermat. Pero eso es en Fermat, no, pero, sí. Pero vamos a poner una. Fermat. Vamos a poner una en Merlo, porque total, para que pase algo, ¿no? No, pero y peor, más impresionante es el tipo que se mece sin hamaca. Es un borracho ese, señor. La hamaca que se mueve sin tipo es notable, pero más... el tipo ahí en el aire, Los domingos va a ir Alberti, sí. Acá está, mirá. Bueno, hay que recorrer el país. Sí, sí, nosotros con Rolón hemos recorrido el país, sí. Haciendo el bien. Bueno, de punta a punta. No. Sí, de punta a punta y de cabo a rabo. Y por ejemplo, ¿qué lugar recomienda para Merlo San Luis? Bueno, sí, eso ya sé. Sí. Pero por ejemplo, Sierra de la Ventana. Uno quiere Buenos Aires. Desintoxicarse. Bueno, primero tiene que intoxicarse. Sí, y eso es lo lindo. Hay gente que se va a desintoxicar y ni siquiera está intoxicada. Y por eso creen que cura el aire, pero no. ¿Y a dónde se puede ir uno a...? ¿A qué? A desintoxicarse. Mire, a mí me gusta mucho el Valle de la Luna. Ah, muy bien. Ah, oh, sí. El Valle de la Luna. A la noche. Chihuahua. ¿Por qué a la noche? Y señor, sí, porque no hay dinero, existe. Es el Valle de la Luna. Sí, ¿verdad? Sí, pero se ve, de día se ve. ¿Qué se ve? Y se ve el lugar, como de es. De noche es mucho, sí, mejor, se ve. Más parecido a la luna de noche que de día. Claro. Y vos vas y te haces la ilusión de que estás en la luna. Uh-huh. Te tirás ahí y decís, soy Armstrong, soy, sí, Armstrong, soy Armstrong. Llevas la trompeta incluso. Y las trompetas no tienen nada que ver el hombre. Vos sabés cómo te desintoxica la luna. Es una cosa que, sí, etcétera. Pero ahí no está uno flotando como en la luna. ¿Cómo que nadie flota tampoco? ¿En la luna? Una ilusión, no, no. A mí me dijo Armstrong que... Uno salta en la luna, nada más, no flota. Es como salta la linda. No, sí, pero... allí, usted sabe que el clima es tan seco, seco como pastel de polaco. Sí, señor. Que no hay microbios. No hay ningún microbio. No hay ninguna enfermedad, no, ni microbio, porque ni para eso da. No, el microbio está desecado. El microbio se muere, llega, sí, ahí y se muere de hambre. Bueno, entonces no hay vida. No encuentra a quien enfermar, sí. ¿Eh? No hay vida directamente. No hay vida, usted lo dijo mejor que, sí, yo. Y eso es bueno. Y eso es bueno, te imaginas, sí, cómo te desintoxicas. Sí, pero te desintoxicas, pero no puede estar mucho tiempo. Ahí vive, no, no. Ahí lo tienen que rescatar más o menos a la... A las dos horas ya lo tienen, sí, que ir hacia acá. Pero no, eso usted dice en la luna misma, pero en el Valle de la Luna... Uno... Igual, es igual. Es el... ¿Cómo igual? No es igual. Uno, ¿cómo que está en la luna? Lo llevan y a las dos horas lo vienen a buscar la asistencia pública. Sí. Collins se llama el servicio. Ah, yo la verdad no desconocía. Y si no, al frío. ¿Al frío, a la estepa patagónica se va? Sí, o si no directamente al sector antártico. Sí. Bueno, sí, mucho. Ah, el sector antártico, si usted es quien le gusta el frío. A mí deme el frío, ¿eh? Sí. Bueno, ah, sí, yo soy el loco del invierno. Bueno, sí, está bien. A mí, señor, déjeme de sudar en el verano, deme el invierno. Entonces me voy al sector antártico. Walt Disney. Sí, buenas tardes, qué sé yo. Y ahí no termino de llegar que ya me abro la puerta y me pongo a tomar la fresca. Bueno, sí, está fresco. En verano tiene día todo el día ese. No, yo voy en invierno. Sí. Ah, usted va en la... fresco todavía. Más fresco, en verano, claro, ¿para qué? Verano es para los giles. Sí, pero en invierno hace, claro, un frío. A mí en el invierno, le digo yo, sí, siempre a los de que están ahí, a los de Marambio, a los que, sí, cuidan, sí, a Marambio Catán. los hombres naranja les llaman ahí. Sí, igual. Me hicieron vestir de naranja, sí, le digo. Está muy bien. Un hombre elegante como yo. Qué feo eso. Y pero así lo ven en el blanco infinito. Sí, de... sí, el blanco, no, infinito. Yo había llevado justamente un traje blanco. Claro. Creyendo, sí, que ahí estaría de moda. No, ¿cómo va a estar de moda? Zapatos blancos. Traje tónico, blanco, zapatos blancos, todo así. Uh-huh. Y entré y dice, no, y se ponga este traje naranja. Un traje naranja, además. Sí. Ordinario, así más o menos de este color. Como... sí, sí, son los colores de la raíz. Impermeable. Y me lo tuve que poner. Y sí, sí, es obligación y capucha. Y... Pero no hay mucho baile de carnaval, no, en Antártida porque no, se pierden las carrozas. Sí, sí, sí. Por ahí está en el medio del corso. Sí. Me dijo a mí un tipo, dice, el corso, me dijo así, sí, por lo bajo, ¿eh? Sí, sí. Le salió el aliento al tipo. Sí. Dice, el corso acá en Antártida fracasó, sí, siempre. Sí, ¿sabes? Claro. Sí, como con envidia lo decía. ¿Viste? Con resentimiento, porque tenés pomos, por ejemplo. Tienes un chorro de agua y queda congelado. Claro, queda congelado porquería. El pomo. Sí, sí. En el corso se pierden las carrozas. Y no, el viento blanco. Chao. ¿Y dónde era el corso? ¿Dónde era el corso? Cuando quería acordar, estás perdido. Sí. La reina del carnaval se congela, pobrecita, se mueren. Sí. La virgen se muere. Es que no es un lugar. No, además, banco, toda llena de pieles. Claro, el edificio se escafandra. No, no, no es lo que, no, sí, lo que a mí me gusta, ¿viste? Pero si usted le damos, usted pidió, dame invierno. Sí, pero el asunto así tipo carnaval. Carna, no. Mm. Bueno, igual, ojo. Ojo, sí, en la base de la Antártida, una cosa es la vida hacia afuera, Sí, y otra cosa para el cine. Y la vida hacia adentro es una vida en caliente. ¿La qué? La vida hacia adentro, el páncreas. ¿Cómo vive para adentro usted? No, adentro de la base misma. Y adentro de la base misma no hay nada. Sí, hay de trabajar. Póngase un frío bárbaro. No, tiene calefacción, tiene. Tiene televisión también. Qué horas que son, ¿eh? Sí, mira. Es lo único que falta. ¿Qué quiere que le pongan? Aire acondicionado. No, pero usted puede estar en remera. Ah, qué progreso. Me voy a ir a la base de la Antártida para poder estar en remera. Sí, comiendo un baby biscuit por lo mojás en la nieve. Esa es vida. Y bueno, sí. Hay gente que sabe divertirse, ¿eh? Bueno, mire, no vamos a ningún lado. No, quedémonos aquí, quedémonos aquí. Ahí está. Vamos a hacer el programa incluso y vamos a disfrutar de las ventajas de una no escapada. Exactamente, una requedada. De una quedada. Está muy bien. Bueno. Dicen que me fui de mi barrio. Sí, en realidad siempre estoy volviendo, dicen. ¿Pero cuándo? Siempre estoy llegando. Hay algo que no está bien. Si no se fue, no puede estar volviendo. Hay un Antonio Pikachu, ese, sí. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual cantaremos. Sí, va a venir el sordo, eso lo vi ahí por el jornal. Dale, una pausa. Pausa.